también a quienes llevan adelante el sistema, que son justamente los transportistas, a partir de que, bueno, esta semana hubo una reunión en La Plata, donde la provincia ha dejado más o menos claro cuál va a ser su política de subsidios y cómo se va a manejar a lo largo de este 2019. Para eso, convocamos aquí en ABC Hoy Radio al titular de la Cámara del Transporte de nuestra ciudad, a Daniel Albanese, para charlar un poquito de la cuestión y que nos cuente cuál es el panorama que avizoran desde el sector. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a la radio. Buen día. Buen día, Mariano. Buen día, Andrés. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Aquí ocupándonos un poco de la cuestión del transporte. Está arrancando el año, hay cuestiones para reacomodar. Ayer estuvimos charlando con Sergio Lunghi del Sistema de Movilidad Ordenada y también hemos escuchado alguna declaración del concejal Lavaroni a propósito de la reunión que hubo en La Plata, donde se, digamos, establecieron algunos lineamientos respecto de los subsidios para este año, un tema que es clave para el funcionamiento de ustedes. ¿Cómo lo ves? Sí, lo veo muy complicado. Realmente se ha establecido como subsidio para todo el 2019 lo que fue el promedio de subsidios del 2018, con lo cual ahí ya tenés primero un desfasaje por inflación y segundo un congelamiento para todo el año 2019. En segundo lugar, también se modificó lo que es el subsidio al combustible, que pasó de ser en valor real algo así como 10,47, 10,50, a algo que va a ser alrededor de 16, 17 pesos por litro, porque con lo cual estamos hablando de una suba entre 50 y 60%, porque la nueva modalidad es subsidiar solamente 20 pesos por litro para todo tipo de combustible, sea grado 2 o grado 3, con lo cual hay también un desfinanciamiento importante para las empresas, de modo que estamos armando un nuevo estudio de costos para ver cuáles son los desfasajes reales y dónde estamos parados. O sea que ya ni frenando la inflación a cero, digamos, a lo que obviamente no va a ocurrir, ustedes podrían salir acomodados de este nuevo panorama. No, por supuesto que no. Está muy complicado, el panorama es bastante difícil. Además, se prevé una inflación promedio de 30% para el 2019, de modo que es muy difícil que podamos salir sin algún tipo de estrategia distinta. Yo creo que más que nada se debe poner en valor nuestra propuesta como para obtener subsidios cruzados para los usuarios, no transferir linealmente los costos a la tarifa. Respecto a nuestra propuesta de movilidad urbana, bueno, ahora hay una nueva propuesta que va en esa línea, que tiene que ver con estos refugios que van a licitar, y con lo cual el obtenido de eso también se podría aplicar a subsidiar a los usuarios. Me parece que tenemos que ir a esa estrategia. ¿Lo ves potable a ese proyecto? Yo creo que si aparecen los inversionistas, es muy, muy, muy buena la idea, que es en línea con la nuestra, de obtener un subsidio cruzado para los sectores más vulnerables. Los usuarios nuestros son los sectores más vulnerables, los que toman el colectivo son los trabajadores, la empleada doméstica, los jubilados, los niños, etcétera. Tenemos que ir a esa creatividad para no transferir literalmente, claro, todo el impacto de este desfasaje y de este desfinanciamiento a la tarifa, porque si no se va a hacer muy pesado. Hablando de creatividad, bueno, el año pasado ustedes presentaron desde la Cámara de Transporte un proyecto para beneficiar o otorgarle algún tipo de descuento a los pasajeros frecuentes. ¿Pudieron avanzar con esa idea? Se discutió mucho en el marco del acuerdo del Bicentenario, en lo que es el eje de movilidad urbana. Tuvo mucha aceptación. De hecho, el foro en el que nosotros participamos en ese eje, se obtuvo un gran respaldo al transporte público como idea de priorizarlo sobre los otros transportes, pero todo depende siempre de una decisión política de que implemente lo que en definitiva es nuestra propuesta, ¿no? Que ataca dos aspectos del problema de movilidad urbana: por un lado, desalentar el uso de autos en el microcentro; por otro lado, fomentar el uso del transporte público. ¿Ya están pensando, analizando el tema del estudio de costos y la posibilidad de volver a pedir un incremento? Sí, por supuesto, no hay jurisdicción que pueda sostenerse. De hecho, Mar del Plata con 10 veces más pasajeros al año que nosotros, 100 millones contra 11 de nosotros. Ha pedido 19, 25 pidió Necochea y 25 pidió Bahía Blanca. Fíjate los valores que estamos hablando. Por eso digo que tenemos que ser creativos para no trasladar linealmente todo lo que es el costo a la tarifa. Ahora, sin Consejo Deliberante, tienen que esperar, digamos, a que arranquen las sesiones, ¿o no? Supongo que se podrán convocar a alguna sesión extraordinaria en este sentido, porque es muy difícil que vos dejes a la gente sin pagar los sueldos o tengas medidas de fuerza de transporte, porque no le solucionas en nada la vida a la gente. Pero bueno, esto es muy, muy incipiente todavía como para plantearlo. Primero tenemos que ver cuáles son los estudios de costo, dónde estamos parados y cuál es la real necesidad y cuánto se puede evitar de esto de trasladar finalmente a los usuarios. ¿Está en el ánimo de los transportistas alguna medida de fuerza? ¿Se ha empezado, no sé, a hablar, aunque sea por lo bajo, extraoficialmente? No, por supuesto que no. Nosotros primero que somos tandilenses y siempre estamos poniéndole el hombro. Lo que menos no queremos, ojalá no tuviéramos que aumentar nunca las tarifas, te lo digo de corazón, porque realmente no es nada grato, es muy doloroso. Pudiéramos tener un país más previsible con 2-3% de inflación anual que te permita planificar a mediano y largo plazo, pero esto no es así. Vivimos a los altos, vivimos con cambios permanentes y a veces no tenés alternativa, sino es literalmente dejar de hacer transporte, dejar a la ciudad sin transporte. Es decir, los costos te pasan por arriba con los niveles de aumento que ha habido, con un dólar con más de 100% de devaluación. Los costos de transporte son impresionantemente altos. Uh-huh. Y no tenés alternativa, muchas alternativas no tenés, porque si vos tenés dos fuentes de ingresos, que una son la venta de pasaje y el otro el subsidio, y te dicen que el subsidio te lo van a congelar para todo el año, ¿qué variable te queda? Claro. ¿Cuál es? No tenés alternativa, te estás en una encerrona. Sí, sí, y vos tampoco querés trasladárselo a la gente, porque vos también vivís en esta ciudad, sos ciudadano de esta ciudad, mis hijos van a la misma escuela que los demás, mi mujer compra en los mismos mercados que los demás, pero no tenés alternativa, ¿viste? No hay mucha salida a esto. Por eso hay que ser creativo y tratar de encontrar subsidios cruzados para que la gente no reciba un impacto muy grande. Bien, está claro que va a ser otro año intenso de tener que negociar, de tener que pedir, de tener que estar viendo o buscando variantes para tratar de empardar a la cuestión inflacionaria. Pero para cerrar, te quiero sacar del tema del tarifario, porque sí. Ayer charlábamos con Walter Villarruel, el director de tránsito, nos contaba respecto a un episodio ocurrido el fin de semana sobre la infracción a 3 micros de la línea 500, si no me equivoco, que trasladaban contingentes de chicos sin autorización. ¿Qué tenés para decir sobre el tema y bueno, qué fue lo que pasó? Sí, en realidad lo que yo entiendo es que esos micros no tenían la TPP, que es lo que pide el municipio para los viajes que no son regulares, digamos. Bueno, hay empresas que tienen los micros con TPP y algunos no alcanzan la situación, con lo cual lo que hay que hacer en ese tema es encuadrarse en lo que dice la normativa. Vos, para movilizar un contingente, tenés que utilizar los vehículos que tenés habilitados por TPP, más allá de que son a veces los mismos que llevamos durante todo el año. Claro. Los mismos chicos, como los de la colonia, por ejemplo, son los mismos chicos que llevamos a la escuela todo el año en los colectivos de línea, pero bueno, la normativa existe y hay que cumplirla. Eso, digamos que eran como una especie de changa que estaban haciendo los transportistas y faltaba el trámite de la TPP. De la TPP, exactamente, uh-huh. Sí, con lo cual no es mucho para discutir. Esto es así, más allá de que los vehículos están habilitados en RT, en el municipio, prestan servicio todos los días en el urbano, hay que cumplir con este requisito que es la TPP para hacer esos movimientos de chicos. Daniel Albanese, te agradecemos por estos minutos con Un Día Distinto. No, ha sido un gusto hablar con ustedes, chicos, y hasta cualquier momento. Nos vemos, muchas gracias.